Dos Fórmulas, los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3139, hoy es martes, martes con todavía lluvias y mire que ahora sí parece que se dejó venir, pues tenemos hasta 4 huracanes o tormentas tropicales en el Pacífico. En el Atlántico está Gordon entrando allá a un lado, a un costado de la península de la Florida en Estados Unidos, así es de que pues se nos dejó venir la temporada, pues sí, es septiembre, es la parte más alta, sobre todo en el Caribe y en el Atlántico, hay que mantenerse informado. Arrancamos el programa, vamos a estar escuchando a The Bee Gees, esta banda pues norteamericana, que ha alcanzado muy buena banda británica, ¿no? Los Bee Gees son británicos. Ahora sí, aquí no lo veo. You should be dancing, deberías de estar bailando. Así es como debería de estar Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues debería estar ya bailando. No, pero bailando el show que hicieron la Cámara de Diputados hoy en el día. Esa sí fue show, ¿eh? Primero que sí y luego que no. Que sí te damos permiso y que siempre dijo mi mamá que no, y vas para atrás. Qué bonita la cuarta transformación, ¿eh? Van por el mismo camino, si no es que peor que los que se acaban de ir. Pero bueno, you should be dancing, deberías de estar bailando. Los Bee Gees van a estar acompañándonos en los cortes comerciales. Tenemos programa de especialistas aquí en Fórmula de los Negocios. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert. Y bueno, noche de especialistas el día de hoy. Y pues bueno, vamos a hablar de tecnologías de la información. Ya saben que eso es lo que está en boga hoy y que todos tenemos que ponernos las pilas para entrarle a esto, ¿eh? Así de plano. Así que si usted no le entra en la cabeza, pues vaya viendo la manera. Así como a mí, como que yo de repente tengo problemas ahí con la computadora y con toda la información. Pero bueno, fíjese, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de las métricas y los KPIs. Ahorita nos vas a platicar qué es eso de KPIs, que son importantes para la fidelización de los clientes. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados especialistas de la noche de hoy, por favor? Así es, nos acompañan aquí en el estudio Simón Cáceres Heredia, empresario. Él es dueño CEO de Sistemas en Punto. ¿Cómo estás, Simón? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarnos de nuevo al programa y dejarnos que vengamos a platicar con ustedes. No, hombre, qué bueno que los tenemos, porque de veras a veces, fíjate que estaba yo escuchando en la mañana, más bien leyendo en la mañana, que la falta de conocimiento en el mercado empresarial sobre las ventajas que las tecnologías de la información le pueden dar a los negocios es enorme. O sea, hay muchos empresarios que no hayan cómo sacarle jugo a través de la tecnología. Totalmente. Creen que solamente teniendo una computadora ya con eso le hicieron, pero hay mucho que informarle a los empresarios de cómo sacarle jugo a la tecnología, ¿no? No, mira, definitivamente. La semana pasada, en una entrevista en la que yo estaba, por ejemplo, me preguntó la chica que me estaba entrevistando, ¿usted cree que todos utilizamos la tecnología? ¿Y qué crees? Ella estaba con su celular grabando la entrevista. Y le contesté, tú estás usando la tecnología en este momento. Luego, entonces, te puedo decir que gran parte del mundo hoy en día utiliza la tecnología. Correcto. Pero, como correcto, tú dices, el tener una computadora y tener un sistema, un punto de venta, un sistema administrativo, sí es usar la tecnología, más no es explotar la tecnología. Es correcto. Entonces, el usar la tecnología es muy diferente a explotar la tecnología, y es lo que hoy les vamos a hablar. Perfecto. ¿Cómo realmente debes explotar la tecnología para que ahora sí tengas un beneficio al usar la tecnología? Pues ahí está, amigos, quédese que va a estar bastante bien la plática. También nos acompaña el empresario Raúl Rebolledo Alcocer, él es de TIC Consultores. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Roberto, muy buenas noches. Pues gracias por invitarnos nuevamente. Y aquí estamos para seguir hablando con la parte de tecnologías y la parte de los KPI, las métricas de indicadores, ¿no? Oye, fíjate que Albert Einstein por ahí alguna vez dijo, lo que no se mide no se puede mejorar. Exactamente. Y esos son los KPIs, ¿no? Los KPIs son los indicadores de negocio que cada empresario debería tener para saber dónde están y poder encontrar en esos KPIs esos puntos donde pueden mejorar en cada momento del negocio. O sea, los KPIs en inglés, según recuerdo, amigos, son Key Performance Indicators. O sea, KPIs, indicadores. Llaves de rendimiento, ¿no? Llaves de rendimiento. Pero fíjense que es interesante porque yo conozco una metodología que es infalible para los empresarios. Es tan simple que se llama probar y medir. Claro. Pruebas una estrategia, mides el resultado de la estrategia y creas plan de acción para mejorar. Claro, es así de simple, ¿no? Es algo que hablábamos, ¿te acuerdas en el programa pasado que hablábamos de seguridad? Correcto. Y hablamos de que la seguridad de información teníamos, que aparte de que ya teníamos nuestra seguridad, teníamos nuestro firewall, antivirus y todo, teníamos que tener la medición y la auditoría para poder estar mejorando esa seguridad, porque siempre hay más allá. Lo mismo pasa con la parte de datos, porque la parte de la administración de datos, ya que tengo yo mi sistema, necesito saber cuáles son los puntos críticos del negocio y llevar la medición. Correcto. Para poder mejorar. Aquí lo importante, y ahí es donde entran ustedes como especialistas, es decirle a los empresarios cuáles son los puntos críticos de medir. Yo recuerdo hace muchos años, pues sí, ya mis primeros clientes de coaching, que yo los senté y porque les hice una pregunta muy simple: oye, ¿cuánta gente entró? Era un sábado, me acuerdo. ¿Cuánta gente entró a tu tienda hoy sábado? Me dice, ¿cuánta gente entró? Pues no tengo ni la menor idea. Uy, ¿entonces qué? Me imagino que sí sabes cuánto vendiste. Me digo, sí, pues sí sé, ahí tengo las facturas. Le digo, pero ¿cuál es tu tasa de conversión? Claro. Exacto. ¿Cuál es tu ticket promedio? ¿Cuál es tu ticket promedio, no? Para saber eso es realmente un KPI, ¿no? Igual, cuando quieres medir a tu fuerza de ventas, saber, una cosa es lo que te está comprando, que es lo que llegas tú después a vender. Correcto. Esa es otra manera de cómo estar midiendo la parte de la fuerza de ventas, ese KPI, de qué está promoviendo adicionalmente a lo que el cliente te está comprando para ver qué tanto vende, sobre todo en la parte de retail. Pues amigos, de eso vamos a platicar el día de hoy. Yo les hago una pregunta. ¿Hay aplicaciones ya que te ayudan a medir todo esto, no? Sí, claro, sí. No solo hay aplicaciones, hay toda una metodología para poder llevar los KPIs y va a llevar tus mediciones para que tengas tu dashboard correcto como director y estar viendo cómo está esa medición diaria. Correcto. Les hago una pregunta. ¿Esta metodología del Balance Scorecard es una metodología de medición, no? Exactamente, y ese es un, vamos a llamarle, que tengas tus termómetros y tus mediciones con tus semáforos de cómo estás en cada una de tus áreas críticas del negocio. ¿Eso existe para empresas grandes? Desde una micro a una grande, realmente existe para todos, ¿no? ¿Ustedes pueden asesorar a la gente parte para de la consultoría, de dar la parte del Balance Scorecard, no solo de esa parte, igual la parte del Business Intelligence, y llevar a las empresas de tener una información a que realmente exploten esa información para el uso de la misma, ¿no? Fíjense qué interesante cómo esto es lo que decía Simón, cómo verdaderamente extraerle a la tecnología un beneficio para la empresa, ¿no? Y no nada más que me agilice los procesos o etcétera. Vamos a seguir platicando de estos. Es muy importante, tome nota, no se me vaya porque pues tenemos que aprender esta transformación digital a la que ya estamos siendo expuestos, pues no la quita nadie, solamente la capacitación y el aprendizaje. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Somebody, amar a alguien, es la segunda canción lanzada por los Bee Gees para el álbum debut internacional Bee Gees First, editada en 1967. Fue escrita por los hermanos Barry Gibbs y Robin Gibbs, en la producción a cargo de Robert Stidwood. Buena música, los Bee Gees, ¿quién no? Es de su época, ¿no, muchachos? Sí, más o menos. Sí. Más de Laura, ese sí es, ¿no? ¿No, sí. Laura? Sí. No, no, los Bee Gees, pues cómo no, y además ya son clásicos también. Ay, que no se hagan aquí también, es de su época. No, de la mía no. Ah, de la tuya no. No, no, porque es de irme. ¿Qué pasó? De los Beatles. No. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Es más bien. Déjeme darle una recomendación rápidamente. Mire, Los Héroes, ya visitó el fraccionamiento Los Héroes del Grupo Sadassi. Sadassi quiere que estrenes casa ya. Se va a acabar el año, ya estamos en el último cuatrimestre. Y pues tú solo puedes darte una vuelta a Los Héroes, conocer tu nueva casa con los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todos los espacios. Y todas, mire, todas las opciones de crédito, que esto es muy importante en la actualidad. Ellos cuentan con asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de vida. Grupo Sadassi, con más de 43 años de experiencia, más de 350 mil casas construidas, y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables. Márcales, haz una cita al 176-3050, date una vuelta al fraccionamiento, platica con ellos y estoy seguro que muy pronto vas a estar estrenando casa y luego nos lo platicas. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, gracias por acompañarnos. Aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos empresarios Simón Cáceres Heredia de Sistemas en Punto y el empresario Raúl Rebolledo Alcocer de TIC Consultores. Ellos son especialistas que van a estar viniendo aquí cada 15 días aproximadamente a platicar con nosotros sobre todos estos temas tan importantes de tecnologías de la información. Y mire, son empresas yucatecas que están haciendo pues un punto importante a Yucatán, como le llaman, el hub, un hub de tecnologías de la información, y más ahora con el espacio este del sistema económico especial que se declaró ya en progreso, donde van a venir más empresas de tecnologías de la información, inclusive quizás fábricas para fabricar gadgets o teléfonos, vaya usted a saber. Y pues ellos son pilares de esta crecimiento en tecnologías de la información y pues están aquí para platicar. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Fórmula en los Negocios aquí en Mérida, Yucatán, en Facebook Live. Acompáñenos en Facebook, póngale Fórmula en los Negocios, dele me gusta y nos puede ver aquí. Y me acompaña Laura Alcalá en la conducción. Interesante, Laura, el tema de hoy. Con los muchachos para hablar de lo que son estos KPIs tan llevados, sí, y traídos, ¿verdad? Y las métricas, y bueno, no hay que perder de vista que todos conocemos esta ley de Pareto, que dice pues, algo así como que el 80% de nuestros ingresos es del 20% de los clientes, ¿no? Y que muchas veces pasamos desapercibido quiénes son, o sí sabemos quiénes son, pero no les estamos dando la atención que ellos requieren, y que ese 20%, pues que también lo puedes incentivar a que compre todavía más, ¿no? Entonces, pues qué parece, chicos, si platicamos un poquito de, porque yo me imagino que dentro de las métricas y dentro de los KPIs que se manejan, pues ha de ser un punto esencial descubrir quién es este 20% de los clientes que representan ese 80% de los ingresos de la empresa. Claro, sobre todo que a veces sí lo tenemos reconocido por medio de la facturación, pero sobre todo cuando ya trabajamos con empresas de tipo restaurante, tipo retail, que a veces es público en general, que no estamos facturando, sino estamos en la factura. No los conoces. No conozco quién es mi público. Para eso existen sistemas de lealtad, y yo creo que ya, pues, Simón podría platicar un poco más sobre ese tema, ¿no? Sí, miren, nosotros llevamos bastante tiempo desarrollando ese tipo de sistemas para las empresas, y hemos trabajado para diferentes sectores. Desde sectores muy complejos, donde los márgenes de utilidad, como ustedes lo saben, son muy bajos, como los sectores gasolineros, hasta los sectores donde sus márgenes de utilidad son mayores, como son los restaurantes. Correcto. Por eso es muy importante, cuando se implementa un sistema de lealtad, el poder identificar qué es lo que se quiere lograr con él. Como estaba comentando Raúl hace un rato, se puede obtener muchísima información, pero en el tiempo de que se puede obtener muchísima información, se puede abrir un canal de comunicación con el cliente. Entonces, esto permite que las empresas puedan identificar quién es ese 20% que les genera el 80% de los ingresos y poderles darles una continuidad de servicio. Poderles darles una continuidad de identificar qué están comprando, cuándo están comprando, cómo están comprando. Para dar lo mejor y qué están comprando, ¿no? Están comprando, con qué frecuencia. Y de esta forma, definitivamente, poder establecer una estrategia efectiva. Porque, como lo platicamos muy al principio, las empresas pueden decir, uso la tecnología, integro un sistema de lealtad. Ah, perfecto. Pero ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo estás explotando la información? Y si no tienes muy claro estos puntos, de nada te sirve integrar un sistema de lealtad, un sistema de fidelización o un sistema de comunicación. Por supuesto. Porque vas a generar muchísima información todos los días, en cada momento, y tienes que estar preparado para poder hacer la analítica de esa información y sobre todo poder dar respuesta a los resultados de la analítica. Entonces, no es solo implementar un sistema de fidelización para poder identificar y premiar a ese 20%, sino hay que analizar y ejecutar en base a los resultados que nos den. Fíjate que lo que estás diciendo, esto me lleva a que las áreas de sistemas, por decirlo así, no sé si así le llamen a las áreas de que manejan toda la tecnología en las empresas, tienen que estar de la mano con las áreas de marketing. Claro, definitivamente que sí. Porque, como dices, establecer una estrategia de fidelización o de lealtad, y si no sabes cómo medirla o no tienes las herramientas tecnológicas para hacer las mediciones, pues de nada te va a servir. Es que a fin de cuentas, un sistema de lealtad es una tecnología que implementa el área TI de la empresa, correcto, pero que sirve directamente al área de marketing y al área de ventas. Correcto. A diferencia de otro tipo de sistemas, como hablamos la vez pasada, los sistemas de seguridad informática, que son implementados por el área de informática, administrados y utilizados por el área de informática, en este caso es muy diferente. Correcto, correcto. Sí, porque lo que estamos buscando es eso, o sea, es con el sistema de lealtad tenemos la parte de la medición. Y realmente, si después de medir no ejecutamos, no hacemos algún plan de acción para volver a medir, porque no solo la parte de clientes, sino si los productos que estamos, podemos tener. Sí, porque si no da resultado a la estrategia, de nada va a servir lo que estamos midiendo, ¿no? Entonces, sí va acompañado toda la parte tecnológica del sistema administrativo, del ERP, el CRM, el sistema de lealtad. Correcto. Para computar y realmente hacer todo un mapeo de información para explotarla y realmente tener esa información a la mano. Porque muchas veces encontrar ese 20% no es tan fácil. O sea, tú lo dijiste, en aquellos restaurantes donde no todo mundo te factura por nombre y razón social, pues no los conoces, necesitas tener... Yo me acuerdo de una gasolinera que hizo una estrategia de lealtad buenísima. No sé si te acuerdes, que te daban la bandera de Yucatán. Uh-huh. De veras, eso tiene como, ¿qué será? 15 años o 16 años. Yo estaba en la primaria en esa época. Mi querido Simón. Fíjense, en la cuna. De veras, la gasolinera que está junto a Telmex. Sí, sí. Okay, sobre avenida. Ah, sí. Que es una gasolinera literalmente nueva, porque antes no había gasolinera ahí. Había un lavacoches o no sé qué había. Sí, el lavacoches está atrás. Y el lavacoches lo pasaron para atrás. En esa gasolinera, cuando abrieron, empezaron a dar stickers o calcomanías de la bandera yucateca. Ah, pues conozcan su nuevo sistema de lealtad. Claro, es muy bueno. Por eso. Porque es de nuevo innovador. Y cada vez que mira, el sistema de administración se respeta. Cuando ibas a rellenar, veían tu sticker y te hacían un descuento. Había cola, mira, había gente que nomás iba por la calcomanía. Te voy a decir, hablando de esa gasolinera, es de las empresas que están preocupadas por innovar. Correcto. Y ellos mismos están buscando nuevas cosas para innovar, para tener mucho más información, para traerle más beneficios a los clientes. Sí, claro. Segurísimo. Bueno, mira, le atiné. Lo demo. Vales Megasur, ya que dije. Ah, vale. Sí, se vale decir marcas. Vamos a un corte comercial ahorita. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Saturday Night Fever. Esta es la banda sonora. Es el soundtrack original de la película Saturday Night Fever. Fue la banda sonora de John Travolta. Esto en los Estados Unidos. Buena música. Esto fue un éxito rotundo, tanto la película, el baile. ¿Ustedes bailaron como John Travolta? No. Nos tocó el shish nada más que eso. El shish. Sí, porque es más setentero, nosotros más somos más ochenteros. Ah, perdón. A mí no me dejaron ver esas películas mis papás. Mi querido Simón. Muy bien, está bien. Bueno, busquen la película en Netflix a ver si la pueden ver. La quitaron. Ah, la quitaron. Muy buena película. La quitaron. Ahí tiene usted, buena música, buena selección, gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, y obviamente Progreso Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta. Tienen contenedores secos y refrigerados, así como contenedores para carga sobredimensionada, para maquinarias, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? 9699-355519. Márcales 9699-355519 o visítalos en www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos empresarios, Simón Cáceres Heredia de Sistemas en Punto y Raúl Rebolledo Alcocer de TIC Consultores y Laura Alcalá, que estamos platicando sobre la importancia de esto, que bueno, yo le llamé probar y medir, o las métricas importantes, y cómo la tecnología nos puede ayudar a llevar esto. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, que la importancia de otras métricas, ¿verdad?, que son estratégicamente importantes. Y bueno, Simón, tú nos comentabas hace ratito fuera del aire la importancia de medir también los diferentes clientes que tenemos, ¿no? que puede ser desde como un distribuidor, como un comprador a mayoreo, medio mayoreo, y la importancia de dar ese seguimiento para saber qué ofertas darle, cómo engancharlo, cómo volverlo más, lograr esa fidelización hacia con él, porque a veces compra de manera esporádica. Toda esta importancia de estar midiendo, y que hoy la tecnología nos permite esa facilidad, porque ya no es como antes de las hojas esas verdes que había que estar apuntando, que son inexactas y que te toma un mes obtener la información de hace un mes. Ahorita hoy con el apretar un botón, si está bien alimentado el sistema, se puede tener toda esta información para saber cómo accionar, ¿no? Sí, mira, definitivamente que sí, Laura. Fíjate que, como estaba platicándote, todo tiene que... Regresamos a un tema, la estrategia. Existen diferentes niveles para establecer un sistema de lealtad, para poder obtener información de los clientes y poderlos premiar. Puede venir desde un nivel del fabricante al distribuidor, un nivel de un distribuidor mayorista, o un nivel de un mayorista a un usuario final o a un cliente final. Cada estrategia que se ejecute de acuerdo al nivel en el que estemos hablando es diferente. Sin embargo, la información que te va a generar la estrategia que ejecutes, a fin de cuentas va a ser la misma. Te va a generar quiénes son los que te están consumiendo, cuánto, cuándo, cómo y qué. Pero sí es importante aclarar que uno de esos sistemas se puede adaptar a cualquier tipo de empresa. No importa el tamaño y no importa quién le vendas. Siempre que tengas un, producto o un servicio que le vendas a alguien, puedes implementar uno de esos sistemas, porque a fin de cuentas lo que te genera es información. Pero regresando al tema, y que haya, acá ya le quedó la palabra a Raúl, que es muy importante el manejo de la información. Raúl maneja un sistema ya de ERP, el cual tiene la característica especial de poder explotar la información. Un sistema de lealtad te genera el beneficio de premiar a tus clientes, te genera alimentar la información, te permite tener datos Correcto. Concisos, te permite tener todo este mecanismo de comunicación y CRM con tu cliente o tus clientes. Pero bueno, ahora viene, vamos a hacer la analítica de los datos. Claro. Sí, es muy importante cada uno de los datos. Y tú decías, oye, ¿qué otras cosas podemos medir? Realmente, el chiste es medir todo. ¿Okay? Danos un ejemplo. Por ejemplo, Mándale. Nosotros tenemos que medir no solo cómo se comporta el cliente, sino cómo se está comportando el producto. ¿Sí? Uh-huh. O sea, qué producto se está moviendo, qué producto... Rechazos. Podemos estar mirando a nuestros proveedores, calificando a nuestros proveedores, diciendo, oye, esos proveedores son los que me surten a tiempo, me surten completo. O que tengo quejas de este otro. O del producto no es de buena calidad. O este producto no se mueve en esa sucursal, pues se está moviendo en otra cosa para estarlos moviendo. Entonces, toda esa analítica de datos es lo que podemos estar moviendo, ¿no? Cómo están mis cuentas por cobrar, cómo están mis cuentas por pagar, cómo están mis bancos. Entonces, cada uno de esos termómetros son los que hay que analizar para que realmente tengamos, tenemos la información, tenemos nuestras métricas, tenemos los semáforos para llegar a acciones, ¿no? Absolutamente. Fíjate que ahorita me estás haciendo, qué importante es ligar, como decía Simón, oye, yo puedo tener las métricas, las KPIs de una campaña de fidelización de clientes, ¿no? Ya sé cuántos vinieron, cuántos compraron, qué aparatos compraron, quiénes regresaron, quiénes han comprado de vuelta, etcétera. Pero si esta información no la analizo, que fue la palabra que usaste, ¿no? Esa analítica, o esa analítica que se le hace a la información, y la llevo hacia mis sistemas de almacenes, por ejemplo, o al que compra. No, yo me acuerdo que hace muchos años a mí me pasó que una vez trabajando para una compañía de telefonía celular, el comprador en la Ciudad de México compró un solo modelo de teléfono, pero por millones. Pero ese teléfono, ese señor que los compró, no sabía que no había gustado ese teléfono, por ejemplo. Se quedó con todo. Y metió en una bronca a toda la empresa. Claro. Porque la empresa dijo, oye, no, pues a los vendedores, no, pues vende ese. ¿Por qué? Pues porque compramos millones, es el único que hay, pues nos gastamos toda la lana y en ese teléfono. Y es el que explota, que no tenían su dinero. Además. Pero véndanlo. No, y con una acción como esta, fíjate, del ejemplo que está dando Roberto, quebró a distribuidores. Quebró, no, es un caso real esto, es de lo que te platico. Sí, no nos decimos el nombre. Por eso, qué importante es estas métricas. Nosotros hicimos un sistema analítico de compras para un cliente, que era bastante raro, vamos a llamarle, porque y tú hablabas de tickets promedios, y él lo que hacía es que sacaba la estadística de los cruceros que iban a llegar al puerto y en qué temporada. Okay. Y con el ticket promedio que sacaba de su sistema de ventas, con las categorías de los artículos, cuántos trajes de baño de mujer, si son bikinis, esas, sabían lo que venía de moda para el próximo año para comprar, porque él importaba todo. O él importa todo. Entonces imagínate que él pueda saber, que él sabía qué cruceros, quiénes iban a estar, quiénes iban a pasar por allá, qué es lo que le gustaba. Puta, hasta el color del traje de baño que más les gusta. Para comprar lo que venía para el próximo año, porque la compra era de importación y duraba 6 meses en traerlo. Imagínate que si él no tuviera esa analítica de compras, ¿cómo podría estar desplazando el producto en sus tiendas, no? Claro. Impresionante, ¿no? Es todo que lo definitivamente que... antes... las decisiones se tomaban al conocimiento. O al ahí se va, o a la mochada, en este caso a la mochada que le dieron. A la experiencia. Ahora se toma, pues lo que te diga el sistema, si lo sabes utilizar. De ahí viene, Simón, esto que a veces la intuición del empresario, que no es mala tenerla, pero si esa intuición yo la soporto, pues con una medición como la que dices tú, pues voy en caballo de hacienda, ¿no? O sea, eso me mantiene el negocio creciendo. Mediciones, por ejemplo, a mí nos tocaba estas tiendas que están en los aeropuertos, que les cobran por la generación de demanda que te viene con el tránsito de gente en los aeropuertos. Correcto. Entonces ellos te dicen, por esta sala que vas a poner tu tienda, van a pasar tanta gente. Si tú no los vendes, es tu problema. Yo te lo estoy poniendo para vender. Correcto, correcto. ¿Okay? Entonces realmente esas son las cosas que hay que empezar a medir y eso es lo que se les puede ayudar. Ahí está, amigos. ¿Quieren ustedes que eso les pase en su negocio con unas mediciones así? Pues ahorita les damos los teléfonos de acá de los muchachos, porque... eso es lo que puede hacer un buen sistema de probar y medir. Ya ven que, cómo sí funciona. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita continuamos. Gracias. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Tragedy es una canción compuesta por The Bee Gees. Esto fue incluido en su álbum de 1979, Spirits Having Flown. Fíjense que hay un DVD donde está esta canción con este álbum sensacional donde cantan los Bee Gees, ¿verdad? Este sencillo alcanzó el número uno en el Reino Unido en febrero de 1979 y repitió el logro en los Estados Unidos en el Billboard Hot 100. Buena música, los quien no sé, pues ¿a poco no les gustan los Bee Gees, muchachos? Así como para... Sí, está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Es bastante bonita la música, me recuerda a mi abuelito. Ah, ahora sí nos partiste, mi querido Simón. No. Ay, yeah. Sí, me tocó escuchar en algún momento. ¿Cómo no? Buena música. Bien, gracias, buena música, gracias por acompañarnos. Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en la conducción, tiene una mención, mención para ustedes. Y bueno, pues hermosa casa en renta en el fraccionamiento Las Américas, segunda etapa. Un piso, 2 habitaciones, un baño, toda con protectores, alarma, con porche techado para auto y rejas eléctricas. Ideal para oficina, para mujer soltera o pareja de recién casados. Informes al 9991-2247-16 por WhatsApp. Repito, 9991-2247-16. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, réntele su casa. Gracias, nos acompañan aquí en el estudio los empresarios Simón Cáceres, Cáceres, perdóname, luego lo digo mal, Heredia de Sistemas en Punto y Raúl Rebolledo Alcocer de TIC Consultores, y estamos tocando el tema con ustedes de la importancia de lo que son los KPIs, estos Key Performance Indicator, que no son más que los indicadores que debemos de medir en nuestra empresa. Aquí en el artículo nos ponen algunos, como es el ratio de rentabilidad por cliente, que es importante, ¿no? O el ticket promedio. Sí. Tú mencionabas ese del ticket promedio. Hay otro que es el lifetime value, o sea, cuánto tiempo dura un cliente. Porque miren, lo importante no es que los clientes te compren por primera vez. Es mantenerlos. Es que te sigan, claro, comprando, ¿no? Que ese es el lifetime value de los clientes, y eso te da métricas importantes de que puedes saber cuál ha sido el ticket promedio del cliente, si lo puedes considerar a ese cliente dentro del 20% que genera el 80%, las tasas de retención y tasas de deserción, sobre todo en las campañas de fidelización, ¿no? Las campañas de retención, estas tasas son importantes porque mantienes al cliente en permanente comunicación con la empresa. Sí, mira, como decimos, es enganchar al cliente. Okay. Hay un dato estadístico con los sistemas de fidelización y de lealtad de clientes. Es del 100% de clientes que integres a tu programa de fidelización, únicamente entre un 25 o un 30% vas a lograr enganchar. Okay. Pero ese 25 o 30% que logres enganchar, si lo haces bien, los vas a mantener fieles a tu marca por siempre. Ok. Entonces, ese es el resultado y el objetivo final de un sistema de fidelización. Y regresar al mismo tema, hay que identificar qué es lo que tu negocio hace, qué es lo que tu negocio ofrece, para poder definir qué tipo de estrategia puedes establecer. Hay dos tipos de estrategia para establecer, que todos hemos usado una u otra, o las dos al mismo tiempo. La común es: Mis compras me generan dinero electrónico para posteriormente pagar mis futuras compras. Y la otra estrategia es: mis compras me generan puntos para que sume mis puntos y los cambie por un premio. Un caso, el primer caso, okay, es una estrategia del momento, es una estrategia de: te voy a dar, entre paréntesis, un descuento, pero te lo voy a disfrazar con un monedero electrónico para que tu siguiente compra, el dinero lo utilices para pagar parte de tu compra. Y la segunda estrategia es aspiracional. Te engancho más porque si quieres llegar a un premio, me tienes que estar comprando constantemente para llegar al premio. Pero hay que tener mucho cuidado, porque en el momento que el premio es inalcanzable, pierde valor tu estrategia. Eso le pasó a las aerolíneas, ¿te acuerdas? Son los puntos, que, ¿no? Famosos de las tarjetas de crédito. Los puntos de pero tuvieron un boom hace unos 10 años y después se vino abajo. Porque no podías cambiar un premio. Porque nunca alcanzabas. Yo me acuerdo que veía los puntos y decía, pues nunca voy a llegar. Lo que hizo una marca es que combinó los puntos con dinero. Es decir, bueno, no te puedo dar el premio rápidamente, pero sí te puedo dar un super descuento. Si el producto cuesta 100 pesos, te lo dejo en 30 más tus puntos. Entonces, usaba una estrategia para poder disfrazar, como dices, el fracaso que estaba teniendo la estrategia. Correcto. Y hicieron este cambio en ese momento. Por eso es muy importante medir cuánto es el margen de utilidad que tiene tu producto, para saber cuánto estás dispuesto a sacrificar, porque el rango que estés dispuesto a sacrificar es lo que vas a tener que otorgar. Y todavía así, de ese 25 o 30% que se logra enganchar, que es un 100% de tus clientes fieles que usan el sistema, únicamente entre un 50 y 60% hacen válido los puntos. Ah, la mira, diferencia todavía. De puntos no se hacen válido. Es más, hay empresas que implementan, o hay marcas, que alguno de nosotros ha usado en un momento, que el negocio es los puntos que el cliente no utiliza, son los que generan el negocio y las utilidades adicionales. Ah, o sea, correcto, a ese nivel. Sí, porque no lo usas, no lo usa, por ejemplo. Así es, pero bueno, todo esto lo puedes detectar al hacer el análisis de la información que está generando el sistema. Por eso les digo, no es solo generar un sistema, hay que generar el sistema y hay que estudiar la información. Saber cómo sacar el mayor la analítica, que esa es la parte fundamental. Y la estrategia de marketing, porque si ya tienes a tus clientes con tu sistema de fidelización, le puedes sacar mailing para hacerles cupones y todo, para hacer que regresen por una nueva promoción, ¿no? Y esos, aunque a veces dicen que no funciona, funciona perfectamente si están bien dirigidos el mailing y la estrategia de marketing. Si no tienes la medición y no tienes la estrategia, pues de nada te va a servir que tengas cualquier cosa que quieras implementar. Por supuesto. Pero tiene que ir aparejado, como decíamos hace rato, con los dos sistemas. O son varios. ¿Cuántos sistemas, por ejemplo, para esto que platica Simón? ¿Es un solo sistema el que me puede manejar toda la cuestión de puntos de fidelidad? Sí, es un solo sistema. Okay. Realmente es un sistema integral que maneja diferentes formas de comunicación con el cliente. Okay. Su sistema administrativo, una aplicación móvil para el cliente, un Correcto. Sistema web para las tiendas, un enlace con sistemas de analítica de información, un enlace con sistemas de punto de venta. O sea, es una plataforma integral que se adapta a las necesidades del cliente. Wow, eso suena... Porque pues, se viera fácil administrar tarjetitas, ¿no? Pero... No está nada sencillo, y sobre todo realmente hacerlo de una manera adecuada para llegar a lo que realmente quieres tener como objetivo y realmente tener muy claro el objetivo a lo que quieres llegar con esas promociones, ¿no? Y como dice Simón, el chiste del sistema de fidelidad, del sistema de CRM, del sistema RP o el MRP de la parte productiva es que embone todo eso en una misma, base de datos integración. Para que tenga la integración de datos, ¿no? Muchachos, ¿dónde los pueden localizar? Simón. Pues mira, nosotros somos de la empresa Sistemas en Punto. Nos pueden localizar www.sistemasenpunto.com.mx o al teléfono 9999-492313. Ok, muchas gracias, Simón. Raúl. Y nosotros somos de TIC Consultores. Nosotros estamos en ISIBNA. Nos pueden localizar en www.tic.com.mx o en el Facebook TIC Consultores. Lo buscan en Facebook, ya estamos. O al teléfono 9999-265418. Pues ahí está, amigos. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Simón, por estar gracias aquí. A ustedes. Gracias, Laura. Y mire, si no escuchó bien los números, márquenos aquí. Nosotros les damos los datos de los muchachos. Así para es. Que ustedes Así tengan es, Simón, la información. Raúl, Roberto, gracias. Y amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información. Como yo siempre le he dicho, mire, lo que le haga sentido de lo que escuchó, pero llévenlo a la práctica. Y verá la diferencia. Esa es la misión de Fórmula en los Negocios. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.